Donde estés, donde vayas, qué mejor compañía que la compañía de la mejor música. Usted se ha comunicado con HBC. Si conoce el número de interno, márquelo. O de lo contrario, aguarde y será atendido. Muchas gracias. Información, agenda, móviles, todo lo que importa. El Grupo Santander es la franquicia financiera más grande de Iberoamérica. Poderosos, rápidos y muy misteriosos. Descubra a los Reyes de la Selva mañana en Animal Planet. Patitas, convierte lo sano en rico y divertido. Salta, tan linda que enamora. Cada vez más gente nos elige, porque seguimos brindando servicio y calidad. No lo dudes, manda amistad al 2550. Ese amor que tenés por tus hijos está en la sopa. Todo el aroma de las finas hierbas y todo el gustito rico del tomate. Caldos Nor, sabores que alimentan. Llegó Intercity, la verdadera internet banda ancha inalámbrica. Sí, sin teléfono, 24 horas de conexión, 24 horas de velocidad, 24 horas de puro internet. Intercity, mucho más que internet, internet inalámbrico. Comunicate al 464086 y arma tu plan a medida.